Él es santo. Él es santo. Tres veces santo. Cuando proclaman su gloria en la noche. Santo. Proclamaré tu gloria noche y día. Díselo. Adoraré tu nombre santo y digno. Excelso eres tú, Dios todopoderoso, digno de recibir la gloria. Cántelo conmigo, ¿qué le parece? Señor. Tú eres mi Señor. Por eso que en estos momentos, Señor, lo único que te puedo decir es